cumbia la canta toda mi gente. Yo compuse esta cumbia con mucho amor pa' ponerte a gozar. Suena la conga y pa' que te enamores del acordeón. Yo compuse esta cumbia para mi nena porque sé que le gusta el vacilón, se repica el tumbao. Me da un besito y bailando juntitos te doy mi amor. Yo compuse esa cumbia para mi nena porque sé que le gusta el vacilón. Yo la canto sabroso para mi gente, se la canto contento con mucho amor pa' ponerte a gozar. Baila mi cumbia y pa' que te enamores, suena acordeón.